Continuamos entre mate y mate. 11:44. Te contamos, te venimos contando, el intendente Gabriel Buffoni se encuentra también bajo una imputación junto al secretario de gobierno que acaba de renunciar en la mañana de hoy, Claudio Massa, por el incendio en el basural de Capilla del Monte, bajo la acusación de incumplimiento de deberes de funcionario público, en una querella que inició Conciencia Solidaria, la organización que defiende el ambiente, los derechos humanos. Y para conversar un poquito, porque hoy por la mañana estuvieron en Cosquín, en la Fiscalía, ampliando esta querella, requiriendo la intervención como querellantes en estas causas iniciadas al intendente de Capilla del Monte. Está en línea la doctora Nora Jiménez, abogada de Conciencia Solidaria. Nora, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, buen con día, audiencia. Bueno, ahí estamos y te seguimos también aquí en la radio y semanalmente vienen informando, pero contemos un poquito, es una situación difícil y muy precaria la que hoy se vive institucionalmente en Capilla, pero esta causa tiene su tiempo y, bueno, ustedes han pedido intervenir, han requerido en los tribunales de Cosquín como querellantes en esta causa. Contanos un poco en qué estado está también la causa por el incendio. Mira, nosotros venimos desde el 2016 tratando de que primero nos informen sobre el tema de la basura. Traten de decir a la gente qué medidas tomaban con el tema de la basura, porque como más o menos dije en varios lugares, era una preocupación de un grupo de jóvenes que fue justamente a la radio o a la televisión en un programa de televisión. Sí. Y veníamos pidiendo primero antecedentes, después, como no nos informaban, hicimos pronto despacho, bueno, un montón de situaciones que se fueron dando hasta llegar al pedido, a la denuncia y al pedido de intervenir como querellante para la gestión anterior, para el intendente Cés. Sí. Cuando se cambia, cuando él renuncia, que fue a los pocos días de que se iniciaron la denuncia, nosotros hicimos otra presentación relatando todo a la suplente. Nunca nos contestó, dijimos qué medidas iban a tomar, y porque había incendios así, no seguidos, pero el tema era el ambiente, sí, era la gente que vivía ahí, entonces insistimos. La suplente nunca nos contestó. Mm. Hubieron elecciones, intervino ya con... asumió el nuevo intendente, nos presentamos nuevamente al nuevo intendente diciéndole todas estas cosas, y sucede el gran incendio que fue a nivel nacional, todo lo que pasó. Fue todo lo que mediáticamente vieron ustedes por televisión, por radio, por todo lo demás, y él ahí hizo varias declaraciones. Nosotros hicimos la denuncia, el fiscal dio reportajes, decía que había otra causa de incendio doloso. Uh-huh. Bueno, sí, esperamos hubo allanamiento, a ver cuál hubo todo, es el resultado de todo esto. Uh-huh. Y no pasó nada. ¿Qué hicimos? Un nuevo reclamo contando todo esto, y queríamos saber cómo seguía el tema del basural después del incendio. Mandamos al intendente, al presidente del consejo y a la provincia, al Ministerio de Ambiente de la provincia. El único que nos contestó el 28 de enero de este año fue el intendente, narrando más o menos lo que decía, pero es lo que dijo en el expediente y todo. Entonces nosotros en una reunión hablando dijimos, bueno, nos vamos a presentar como querellante antes que termine la gestión, más que nada en la causa penal, por un motivo muy especial, que en la causa penal tienen que estar todos los antecedentes que pasaron ahí, porque el fiscal se ocupó y dijo que se iba a ocupar, hicieron reuniones con la Nación, con el subsecretario, o sea, hubo la mayor cantidad de pruebas de la actuación del intendente y de la Secretaría de Ambiente están en esos expedientes, que es la obligación de hacer de oficio. Nosotros nos queda muchas medidas que tomar todavía después de esa querella. Corremos el riesgo de que también renuncien, pero bueno, lo que hacemos desde conciencia es seguir los pasos judiciales seriamente y a medida en que van pasando. No atacamos a nadie, damos tiempo a que cada funcionario diga lo que pasa. O sea, no tenemos nada en contra de nadie, sino en defensa del ambiente. En este momento, el basural de Capilla del Monte produjo un daño ambiental severo, si uno hace un estudio de impacto ambiental. Agua, suelo, aire. Hay gente enferma de toda esa época. Sí. De toda la época hasta que llegó al incendio mayor. Por eso es que estamos haciendo esta querella y por eso queremos intervenir. Sí. Seguirla. Como una hormiguita, pero seguirla. Sí. Sí, hay que tener en cuenta, bueno, lo venimos diciendo también, que estamos en la inminencia de el otoño, es decir, de la época de poda, que es lo más peligroso, es el momento más grave, y además porque empieza la seca, y el basural sigue prendido. Hace un par de semanas, dentro de esta crisis fenomenal que estamos viviendo en términos institucionales y políticos, embargaron la cuenta sueldo del municipio por unos días porque se debían alquileres del predio del basural. Es decir, estamos en una situación en que cualquier momento, digo, una cosa es no poder pagar parte de un sueldo, y otra cosa es estar colapsando de tal manera que además se despidieron los trabajadores y trabajadoras que estaban encargados de reducir un poco lo que llega al basural, por lo cual realmente la inminencia de otro desastre está ahí, no a flor de piel. Sí, y que ahora no se va a poder solucionar o al menos mitigar como se mitigó hace casi un año, porque la situación es mucho peor en el municipio, obviamente. Él, cuando nos contesta la nota en enero, dice que van a tomar medidas, van a hacer separaciones en el propio basurero, va a estar una persona de seguridad a las 24 horas, van a poner en movimiento otra vez la máquina que recicladora, y sin perjuicio de la querella, que es una vía penal contra el intendente, también le vamos a pedir información, que en base a la nota que nos contestó en enero, ¿qué hicieron hasta ahora? Sí. Sabemos la situación, pero tenemos que hacerlo, porque estos son todos antecedentes que hacen un juicio de mucha mayor envergadura, que es la responsabilidad del Estado en estas cuestiones. Por eso seguimos y por eso trabajamos de esta forma, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a quedar pendientes entonces de esta posibilidad de que le den la posibilidad de ser querellantes y que sumemos y se siguen sumando las pruebas de lo que fue aquel momento, y sobre todo la denuncia penal que viene, insistimos, ¿no?, desde el gobierno de Gustavo Cés por los incumplimientos de sus deberes de funcionario público. Nora, muchísimas gracias, No, al contrario, gracias por estar y siempre a disposición. No nos vamos a quedar con esto, quédense tranquilos los habitantes de Capilla, no la vamos a seguir. En realidad el pedido de hace 5 años parece mucho, pero lleva tiempo y ser persuasivo también. Sí. Así que muchas gracias por estar. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Ahí está. Nora Jiménez, escuchábamos, abogada de la ONG Conciencia Solidaria, que en la mañana de hoy pidieron que se le acepten la querella, ser querellantes también a la causa penal, que sumen la causa penal a la del incendio, por los deberes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto del intendente Gustavo Cés, que se amplió luego a Gabriel Buffoni.